Has dejado ir andar, no ha parado de correr la llave desde el tiempo que ha pasado. Entonces no me digas más, es en vano el calor, es engaño que no soy. Dime lo que piensas, lo que ocurre aquí cuando yo ya no estoy. Pero qué dolor tendré, ¿dónde está, dónde se fue? Tú, dímelo a mí mejor. He buscado y he donde plantear, nada en la despensa he encontrado desde que no sé qué hacer. Y tu vientre te perdió, ya no tienes el calor que añoras cuando esperas que te ame, que te diga lo que fue. Ha perdido mil momentos, antes ya no quieres ver. Y tal vez no hay nada más que salir a conversar. Tú no quieres seguir, ya sé. Te has esperado que vuelva a nacer. Te has inundado, no hay ilusión. Entonces dime dónde buscas y sigues, qué es lo que esperabas. ¿Cómo es que sabes? Lo que ya se fue. Yo no sé, tiemblas nunca, pero bien, ¿dónde llegará? Otra vez, dime dónde has perdido el camino. ¿Quién tendrá tu fe, tu camino? ¿Cómo es que tendrá algo nuevo? Dime, no lo quieres ver, no lo quieres soñar.